Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Dos muy bien, no, uno solo. Bueno, no sé, no la ves. Mira qué. Será por eso. Mira qué libertario resultaste ser, ¿eh? Será por eso. Yo la estoy empezando a ver. ¿Qué? Estamos hablando de una serie. No. Claro, claro. ¿Viste la última de Burman? Ayer vimos la última película de Daniel Burman, que se llama Trans Mitzvah. No la vi. Es una, una chica trans que quiere tomar a sus 13 años, cuando los varones judíos toman el bar mitzvah, que sería el paso a la adultez, y las mujeres toman el bat mitzvah. Bueno, él es un niño supuestamente, pero en clave trans le anuncia a su familia que quiere tener un bat mitzvah. Eso desarrolla toda una serie de cuestiones. Es una... Viste que las películas de Burman tienen mucho de toque de comedia, no todas, ¿no? Pero algunas, toque de comedia tipo Woody Allen. Bueno, esto es eso, pero con un toque de Almodóvar también. Es una mezcla entre una comedia de Woody Allen con un toque de Almodóvar, que tiene algunos momentos que roza la bizarrés, pero que me terminó gustando como película. Me parece una buena exploración y me pareció interesante. ¿Y en qué plataforma? Mira, te hago la de Graciela Carballo, que recomienda. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Graciela Carballo, que ¿qué? Recomienda películas, obras, series, pero además te dice dónde podés verla. Y vos no me dijiste dónde. No te lo dije. Yo la, inexperto que sos. Yo en la este vi tema. En la plataforma de la N. Yo, si no me pagan, no nombro marcas. Bien, perfecto. En la plataforma de la N roja. Bien, Norauto. Claro. McDonald's. ¿No? Puede ser también. Bueno, sí, en esa plataforma la vi. Perfecto, gracias por la recomendación. Es eso lo que vi. Ahora, en este momento estoy sin ver series. No sé qué estás viendo vos. Yo estoy viendo la serie de Cro-Magnon, pero para un debate un poco más extenso. Uh-huh. Es para un debate un poco más extenso. Perdón, realmente. ¿Y dónde la estás viendo la serie de Cro-Magnon? La estoy viendo en los que nos censuraron cuando transmitimos la película de Argentina 1985. En Amazon Prime. Exactamente. Eso sí, nombrémoslo, porque merecen ser escrachados por habernos bajado de YouTube un simple debate sobre la película Argentina 1985. Donde no se veía ni se escuchaba nada de la película. No, y el que le estábamos haciendo publicidad, claramente, a la película, porque era un debate con personalidades de derechos humanos. Bueno, ahí. ¿Y qué onda? Es para un debate extenso. A ver, si lo trato de simplificar, podemos decir que, de alguna manera, por supuesto, pone en tema Cro-Magnon La Masacre de Cromañón a 20 años. Uh-huh. A la vez, hay algunas cosas que son discutibles y son... y a mí realmente no me cerraron. Los primeros tres capítulos, por ejemplo, yo seguí viendo la serie solamente porque me importaba mucho cómo estaba contada de principio a fin. Los primeros dos, tres capítulos había muchas cosas que me hacían ruido. Pero después empieza a tener algunas cosas puntualmente que hacen que tenga una mirada interesante. Uh-huh. Lo primero que me pasó fue que dije, esto no sé cómo podría verlo un familiar o un sobreviviente. Claro. Por cómo está contada, porque es realmente muy tremendo. Pero a la vez hablan de masacre, no hablan de tragedia. Eso es algo que los familiares y sobrevivientes lograron porque estaba contado de otra manera. Claro. Y lograron darlo vuelta. Uh-huh. Y también pone nombres propios. Está nombrado Aníbal Ibarra, está nombrado Chabán. Creo que desde ese lugar me parece que han cumplido con algo que es realmente importante a la hora de contar La Masacre de Cromañón. Después hay un montón de cosas discutibles, pero me faltan dos capítulos, así que cuando termine te la cuento. No sabemos todavía el final, no sabemos qué opinás del final. Bien, bien. A la vez queda clarísima la... Ya ocurrió el hecho. Claro, queda clarísima la... el desastre y las complicidades a nivel estatal, policial y todo el entramado gigante que hay en torno de La Masacre de Cromañón. Eso queda recontra claro, y también queda recontra clara la importancia de ayudarse mutuamente entre pibes y pibas y personas completamente desconocidas, no solo al momento de la masacre, sino en el después, a la hora de buscar justicia. Así que creo que las cosas más fundamentales dentro de la serie, que por supuesto es ficción y que hay un montón para discutir cuando estamos hablando de ficción, las cosas más fundamentales están más o menos bien. Pero bueno, claramente creo que esto es para charlar y debatir con familiares y sobrevivientes. Imagino que vamos a tener el tiempo de poder hacerlo, ¿no? Bien, y tengo tiempo para un último tema antes de meternos en el próximo bloque, que vamos a tener entrevista. Tengo tiempo, ¿no? Con toda velocidad. Porque todavía no contamos ni qué va a pasar hoy. Bueno, con toda velocidad. Te paso un mini informe del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Puedo adivinar algo? ¿Qué? ¿Hubo alguna acusación de falso testimonio? Exactamente, exactamente. Semana a semana pasa lo mismo. Todas las semanas, desde las últimas tres audiencias que hemos tenido, bueno, en una detención directamente de una amiga del imputado Carrizo, y también hemos tenido... la última, un pedido de investigación, lo mismo que pasó hoy. Supuestamente es la actual novia de Carrizo, no quedó del todo claro si esto efectivamente es así. Es una cosplay que dice que en algún momento fue muy... Cosplayer. Ah, bueno, cosplayer. Disculpas que no conozco el mundo... No sos tan otaku. Pero el mundo cosplay sería... Claro. El mundo cosplayista. No conozco mucho más allá de Lilia Lemoine. Es que es todo lo que conozco del mundo cosplay. Bueno, dice que fue muy famosa en un momento como cosplayer. Y sería la actual novia de Carrizo. Bueno, aparentemente... incurrió también en falso testimonio con respecto a lo que fue el testimonio que había dado en la audiencia de instrucción. Así que, bueno, el pedido de la fiscalía fue que la investigaran por falso testimonio. Él no pidió la inmediata detención en este caso porque la chica que se llama... Mancilla Cuadros, es un gran apellido doble, Mancilla Cuadros. Bueno, ella ahí determinó la fiscalía que en realidad no había mentido hoy, sino que había mentido en la instrucción y por eso pidió que se la investigue por falso testimonio, pero sin ordenar la inmediata detención. El tribunal tiene que resolverlo, lo va a resolver seguramente en la semana por escrito. Bien, y bueno, hoy, Fer, vamos a estar hablando lo que ha pasado en el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo, lo que ha pasado con la mayoría de las testimoniales, con todas en realidad, hasta el momento, solo han declarado sobrevivientes. Lo que ha pasado es que se habla siempre en algún momento sobre la visita ocular al Pabellón Séptimo del penal de Devoto. Y hoy, esta mañana, ha sucedido esa visita ocular en la que no pudimos participar, sí, porque el tribunal no nos autorizó esa participación, pero sí estuvo Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre, que declaró en la primera audiencia de testimoniales, y en breve vamos a estar con él para poder charlar sobre la visita de hoy y sobre este juicio que se está desarrollando todavía. Y seguramente también vamos a decir algo acerca, porque estuvimos hablando de series y de películas al principio, y estaría bueno que hablemos el sábado estuvimos viendo la obra teatral sobre la masacre de Pabellón Séptimo y salimos con un impacto impresionante. Los seis integrantes de la retaguardia que estuvimos allí en el Teatro Carnero. Siete. Y vamos a estar con mucho más en este programa, pero ya le metemos pata porque tenemos que arrancar. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como bien decías, para quienes nos están escuchando en vivo, hoy hubo visita ocular en la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocurrió en 1978 la peor masacre carcelaria de la historia judicial argentina, que fue la masacre en el Pabellón Séptimo. No estamos acostumbrados, diría por suerte no estamos acostumbrados, o por obra de nuestro trabajo, no tenemos la costumbre de ver las visitas oculares desde afuera, ¿no? Pero este fue el caso con la, yo diría, excusa de que, como es una cárcel, hay que cumplir con algunas medidas de seguridad que impiden la filmación. No nos dejaron participar de la visita ocular. Nosotros en todos los juicios en los que estamos participamos y hacemos un registro, en general audiovisual, pero también podría haber sido fotográfico. Lo intentamos incluso esta mañana, que nos dejaran solo sacar fotos. Bueno, nos dijeron que no a todo lo que ofrecimos. Y quizás al final del juicio podamos acceder a algunas de las fotografías oficiales, digamos, que sacó el tribunal. Vamos a reparar esa falta de material de la retaguardia que vamos a tener, me parece, de la mejor manera, que es con el relato en primera persona que tanto nos gusta también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, como decíamos, Fer, todos los miércoles, salvo los últimos dos, este y el anterior, venimos teniendo jornadas del juicio por la masacre del Pabellón Séptimo, y ya en instancia de testimoniales, ¿no? Con todo lo que significa, seguramente para los sobrevivientes, poder contar en primera persona y poder reconstruir esta historia. Y bueno, hoy pasó algo realmente importante en el marco de este juicio, que fue la visita ocular al Pabellón Séptimo del penal de Devoto. Por eso vamos a recibir a Hugo Cardoso, que nos acompaña aquí al aire de este programa. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahora estoy ya más tranquilo, más que cuántas vueltas. Hoy fue terrible. ¿Cómo fue la jornada de esta mañana en la visita? Y yo creo que fue una de las jornadas más movilizantes. Un término terrible, te lo digo, porque la verdad es que fue como un viaje al pasado. Fue como ir a reencontrar aquella... el año 78, con 19 años, y revivir todo, cada rincón. Pero eso en lo personal, eso es lo que lo digo. Pero cuanto a la causa, pudimos poner blanco sobre negro sobre las cuestiones. Hugo, ¿estás con un teléfono portátil, con un teléfono celular? No, con la PC. Ah, ok. Bueno, si podés acercarte un poco más al micrófono, porque te escuchamos con alguna dificultad, un poquito más. ¿Ahora? Sí, creo que ahí va mejor. ¿Vos sabías que, te saludo de paso, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Vos habías regresado ya alguna vez a Devoto? A ver. No, ¿nos escuchás, Hugo? Sí, yo los escucho. Voy a abrir a ver si con el celular hay mejor comunicación. Dale. Bien, lo dejamos ordenarse, entonces ordenemos lo técnico y charlamos como corresponde, así lo escuchamos bien a Hugo, porque ha sido una jornada, obviamente, se imaginarán ustedes, muy intensa, y por lo tanto hay ahí mucho para contar. Seguramente Hugo se ha puesto al hombro la lucha para llegar a este juicio. Es uno de los responsables, digamos, junto con las abogadas, con Claudia Cesaroni y con el equipo del que participa también la Liga. Digamos, son los responsables de haber llegado al juicio, pero obviamente el impulso de Hugo como parte de las querellas ha sido fundamental, y queremos escuchar ese relato con su voz y con como corresponde. Ahí se conectó desde el celular, creo, con el micrófono cerrado, a ver si lo escuchamos mejor. A ver. ¿Querés probarlo vos por privado? Y nos... ¿Ahora? Ahí está. Ahora te escuchamos, a mejor no poder. Te escuchamos, pero no te vemos ahora. Ahí está, habilité la cámara, sí. La tecnología era. Ahí estamos perfectos. Dale. Ahí estamos perfectos. Bueno, entonces, te pedimos que arranquemos de cero, porque te habíamos escuchado realmente muy mal. Contanos las primeras sensaciones hace horas que ocurrió la visita ocular. Yo te preguntaba si habías regresado alguna vez al lugar, en el marco de la causa o por lo que fuere, o si es la primera vez que volvías. No, yo estuve en el año 2014 en un acto que hemos hecho en la entrada de la planta, colocando una mano, una artesanía que habían hecho los compañeros que estaban detenidos en ese momento, y bueno, habíamos hecho un homenaje a un 14 de marzo colocando esa placa que habían elaborado ellos, y había entrado al pabellón a hacer una oración y qué sé yo, necesitaba verlo de vuelta, pero no, lo de hoy fue terrible directamente. Uh-huh. Fue un... uno de los días más movilizantes desde que comenzamos con el... Fue un viaje al pasado, como te decía, a ese pasado de 19 años, donde fue revivir todo, cada segundo, cada minuto, estar en cada rincón, y poder, lo principal fue esto, poder poner el juez, los fiscales, la defensa de los procesados y de nuestro propio equipo legal, poder clarificar el cómo y por qué de un montón de pequeñas cuestiones que eran necesarias estando en el escenario donde ocurrieron la masacre. ¿El pabellón séptimo sigue siendo un lugar de alojamiento de presos hoy? Sí, no, según nos dijeron, hoy no hay un hacinamiento como había en aquella vez. Hablaron de que hay más o menos, en el momento, 71 detenidos, pero las condiciones del pabellón son terribles. Uh-huh. Algunos parches con algunas cosas, es un pabellón horrendo, está totalmente destruido, están 10 veces en peores condiciones que en el 78. En peores condiciones que durante la dictadura, es muy fuerte lo que está diciendo. Sí, 10 veces por lo menos, 10 veces. Parece, yo siempre había dicho, comparando Olmos con Devoto, que la cárcel de Devoto era un hotel 5 estrellas. Uh-huh. Decir que es con un estado deplorable donde no podés reinsertar ni darle una atención como corresponde a nadie. Hugo, lo que hemos repetido muchas veces en las transmisiones de este juicio y también pensando en otros casos que tienen que ver con la actualidad de las cárceles justamente, es que en ese momento y hoy la situación carcelaria no ha mejorado. Y como vos decías, bueno, está en peores condiciones el pabellón séptimo del penal de Devoto, pero también seguramente las condiciones de los presos y las presas en las cárceles. Es tremendo pensar que esa violencia que se generaba en aquel momento en plena dictadura, seguramente, bueno, no con una masacre como la que sucedió el 13 y 14 de marzo del 78, pero sí con violencia constante y con muertes en las cárceles casi podría decir todos los días, ¿no? Sí, la violencia institucional, la muerte en contexto de encierro siguen sucediendo hasta el día de hoy. Eso es moneda corriente prácticamente. Hoy, por ejemplo, le pudimos demostrar a personas que no tenían ni idea de lo que significa la puerta, de la puerta para adentro de unidad penal. Te hablo de los jueces, fiscales, abogados y demás. Demostramos qué significa ese territorio y pudieron ver la precariedad que hay, pudieron observar que en algunos efectivos pertenecientes al servicio penitenciario había una total falta de empatía a lo que estábamos haciendo, al contrario, nos miraban con odio. Yo creo que si hubieran tenido la oportunidad de poder agarrarnos los pelos y matarnos a palo de vuelta, lo hubieran hecho, porque es como se forman la mayoría de ellos. No digo todo, pero se notó que había varios que a los que les molestó y mucho lo que estábamos haciendo. Imagínate cómo tratan a la población, si en una visita donde había jueces federales, fiscales, abogados en gran grupo, abogados de derechos humanos, dejando a nosotros los dos sobrevivientes y familiares de víctimas, mostraron muchos de ellos, se mostraron hostiles a lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Estamos charlando con Hugo Cardoso, para quienes nos están escuchando a través de la radio. Él es sobreviviente, fue el primer testigo del juicio que se está realizando por la masacre en el pabellón séptimo, en la que fueron asesinadas 65 personas que eran presos comunes, que estaban alojados en ese lugar en Devoto y que murieron en lo que la prensa presentó como un motín, pero que en realidad fue como todas las masacres carcelarias en la Argentina o en comisarías, producto de la desidia, del abandono de persona como mínimo, ¿no? De parte de las autoridades. Hubo... Sí. Sí. Ah, no, perdón, pensé que querías acotar algo a lo que estaba diciendo. ¿Qué percibiste de cómo recibieron el relato de ustedes dos ahora en el lugar los jueces que estaban, no sé si estaba el tribunal, creo que solo estaba, no estaba obligado, ¿no? Estaba el juez Toselli y la jueza Paliotti. Exacto, sí, estaba el fiscal, estaban los, el fiscal Abercorba. Estaba casi todo el equipo que, uh-huh, que ya vimos en la sala, salvo uno o dos, y yo creo que se impresionaron. Sí, sobre todo me interesaría saber, vos ya diste testimonio hace algunas semanas. Se impresionaron porque... Sí. No, ¿qué diferencias notaste? ¿Qué diferencias notaste entre la escucha que recibiste en el tribunal y la que recibiste hoy en el lugar? Me parece que está ahí con unos problemas de conexión. Asombro sobre todo. Ahí está. El relato que hicimos, el relato que tenemos dentro, hoy lo hicimos hasta corporal, porque nos tiramos al piso, le marcamos de dónde disparaban, le marcábamos las rejas. El servicio penitenciario, por ejemplo, en un momento donde buscábamos la celda de castigo, donde decía yo siempre que tenían puertas de madera, que fue donde terminamos después de toda la paliza. Las autoridades del servicio penitenciario decían que desconocían dónde estaba ese lugar, que ellos hacía poco que estaban, evadían decir dónde encontrarlas, y hasta que por fin mi compañero Juan Olivero recordó que bajando una escalerita estaban la celda de aislamiento. Cuando la descubrimos, el personal del servicio dijo que eso estaba clausurado, que hacía muchos años que no se usaba, como para que no insistiéramos en abrir la celda. El juez dio una orden, inmediatamente aparecieron las llaves, abrieron una celda y ahí estaban las puertas de madera, solo que en el frente de ella la habían cubierto con chapa y pintado. O sea, trataban de ocultar evidencia, y no sé, ahí fue todo muy, muy emocionante, porque con eso cerramos y terminamos de clarificar todo lo que veníamos denunciando se corta. Sí, pero te estamos pudiendo escuchar de todas maneras, hay algunos cortes, pero te estamos pudiendo escuchar. ¿Hubo, además de ustedes dos como sobrevivientes, algunos familiares también de personas que fueron autorizados al final, familiares de víctimas? Sí, fueron dos familiares de víctimas, Verónica Ambrosio y en los últimos minutos vamos a intentar comunicarnos, Hugo, por teléfono, podemos. Dale, ahí vamos por teléfono y ya te llamamos. Bueno, igual ya lo que hemos escuchado ha sido muy fuerte, lo que nos ha podido contar de ese relato y en algún sentido la teatralización de la escena en el lugar. Es de un impacto seguramente para la fiscalía, para los jueces, incluso para la misma querella, para las mismas abogadas que también han laburado buena parte de sus últimos años alrededor de esta causa, y que hoy era un día sumamente especial. El fiscal de este juicio, Abel Córdoba, estuvo a cargo durante algunos años de la PROCUIN, de la Procuraduría Especial contra la violencia institucional, que se creó hace algunos años. Yo recuerdo que alguna vez charlando con él en una entrevista que le había podido hacer en la 750, él me decía que se había quedado muy impactado con él fue fiscal en las causas de lesa durante muchos años en Bahía Blanca, pero Cuando estuvo en la Procubín y fue a la Alcaidía de Tribunales, en el Palacio de Tribunales hay una cárcel que se utiliza para las personas que van a estar ahí de paso por el Palacio antes de que les tomen declaración, o las personas que son detenidas después de un juicio. Y Córdoba decía, lo que yo vi ahí eran los relatos de los sobrevivientes del centro clandestino, en las condiciones en las que estaban, ¿no? Y a mí siempre me impactó eso, porque uno siempre tiene la idea de que lo que nos están relatando quienes sobrevivieron al último genocidio en la Argentina es el pasado, no puede ser nunca el presente, ¿no? Sin embargo, es el presente y también lo corroboraron hoy quienes estuvieron. Yo lo que no termino de entender es por qué los jueces, las juezas, no actúan de oficio en este caso, en estos casos, ¿no? Después de ver las cárceles, que de todas maneras ya conocen, no es que la conocieron hoy. Hay una naturalización de que los presos tienen que estar en esas condiciones, casi que es a modo de castigo. Pero volviendo a lo que pasó y ya escuchándolo como corresponde a Hugo Cardoso, con quien estamos charlando, nos estabas contando, Hugo, de cómo recibió el tribunal y la fiscalía, y el resto, ¿no? De la querella, inclusive, cómo recibieron el relato que ustedes hicieron, y también lo de los familiares. Los familiares seguramente habrán estado más que impactadas de estar en el lugar donde perdieron a los suyos, ¿no? Debe haber sido eso muy fuerte. Sí, sí. Por ejemplo, Verónica Ambrosio dijo en este momento, digo, ¿cómo te sentís, Verón? En este momento no siento. Ahí quedó media como en shock, se entiende. Teresa dijo, por lo menos sé dónde pasó los últimos minutos mi familiar. Y después sobre la presencia de toda esta gente, vamos a poner así, porque hasta compartimos con la defensa de los procesados, con los cuales tenemos, yo por lo menos, una excelente relación, ¿cierto? Yo creo que quedaron choqueados porque fue un relato con una puesta en escena, por así decir, porque nos faltó colgarnos de las rejas, asomarnos a la ventana para intentar tomar aire. Fue lo único que nos faltó hacer, pero no porque no quisimos, sino porque habían sacado un alero de cemento que corría a lo largo del pabellón. Se ve que lo demolieron esa parte y quedó sin eso. Entonces no pudimos ni Juan ni yo saltar hacia las ventanas, que están casi a 3 metros. Pero les mostramos de dónde disparaban, con qué armamento disparaban, cómo lo hacían, cómo nos volteaban. Se habló crudamente de los cuerpos calcinados ahí, viste, como si lo tuviéramos al lado nuestro. No, fue muy terrible, muy fuerte. Yo creo que la defensa de esta gente, porque tengo que nombrarla así, tengo que ser respetuosa, se ha quedado sin argumento ante la enorme cantidad de pruebas que expusimos, sobradamente más allá de lo que habíamos testimoniado oralmente al hacerlo en el escenario donde ocurrieron los hechos, sí. Al marcarle puntualmente cada centímetro de territorio, cómo fue, por dónde, los golpes que recibimos, los cuerpos donde quedaban tirados. Se quedaron sin argumento. Hicieron, creo que una de las abogadas hizo 2 preguntas sin sentido, de a cuánto estaban parados, por ejemplo, cada efectivo del otro. Veníamos bajo una lluvia de golpes, o sea, imposible medir, ni calcular, ni saber a cuánto estaba un efectivo del otro. Eran filas y filas, todo dispuesto a pegar. Así que nada, y el juez con una predisposición absoluta, al punto que cuando ya terminó todo, vino, me saludó, me dio las gracias. Yo obviamente con muchísimo respeto le agradecí a él y en el nombre de él a todos los del equipo judicial, ¿no es cierto? Porque haber tenido esta oportunidad sobre un

los 65 olvidados durante tanto tiempo y que ahora han sido nombrados, han sido nombrados con un presente y están tranquilos porque sabe que estamos en busca de justicia para que ellos descansen en paz. Así que me sentí una persona mejor simplemente. Hugo, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos seguiremos encontrando ahí en las audiencias de este juicio que el miércoles próximo ya retomará con las testimoniales. Les agradezco mucho a ustedes y la verdad que le mando un abrazo enorme. Lástima que hoy no pudieron estar porque yo creo que el documento de hoy hubiera significado muchísimo para nosotros y para la memoria que... Sabemos que sin la memoria van a seguir ocurriendo cosas así. Entonces, no solo es en busca de justicia, sino de que exista la memoria para que no pasen, no sigan pasando otras cosas. Sin duda. Yo lo que pienso sobre la negativa del tribunal a que la retaguardia pudiera registrar es que... lo voy a decir brutalmente, ¿no? Y que nos cueste lo que nos tenga que costar. Pero yo creo que a la gente que opera en la justicia le debe dar vergüenza en algún lugar ocupar los lugares que ocupan y que las cárceles estén como están, ¿no? Porque, de hecho... En muchos casos, no en las causas de lesa, porque obviamente las causas de lesa tienen lugares especiales donde no ocurren las cosas que viste hoy vos en Devoto, pero permitir desde la justicia que las cárceles estén en las condiciones en las que están es algo que no puede admitir la justicia que se vea. Me parece que pasa por ahí más que por una cuestión de seguridad. Yo creo que tenés mucha razón y salvo el juez... doctor Torelli y el fiscal, que fiscal Córdoba, no hay muchos jueces ni fiscales capaces de animarse a recorrer, a visitar los lugares donde ellos mandan a las personas a cumplir condena. Le daría vergüenza hacerlo. Hoy vieron lo que es ese territorio, ese es un mundo. Y bueno, por lo menos ellos tuvieron la oportunidad de verlo y creo que a partir de ahora van a rever, supongo, el tema carcelario, por lo menos por parte de ellos. Bueno. Mil gracias, Hugo, no solo por esta entrevista, sino por toda tu contribución a que esta historia tenga algo de justicia. Un abrazo enorme. Y a ustedes, muchas gracias. Hemos hablado con Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre del pabellón séptimo del penal de Devoto, que fue el 13 y 14 de... Bueno, el 13 de marzo del 78 empezaron los hechos y el 14 fue efectivamente esa mañana la masacre. Pueden acercarse al canal de YouTube de La Retaguardia. Están las audiencias están repartidas entre La Retaguardia Canal 2 y La Retaguardia en YouTube. Vayan a la página para eso. Vayan a la página. Juicios en vivo, pabellón séptimo, ¿no? Sí, allí está, en principio el laburo impresionante que Claudia Cesarón y Natalia D'Alessandro de la querella hicieron en la primera audiencia para contar los hechos. También el fiscal Abel Córdoba. Que estuvo también presentando los hechos de una manera impecable. Y después ya las testimoniales que comenzaron con Hugo Cardoso y que vienen haciendo esta reconstrucción de la historia y dejando todo con mucha claridad, ¿no? Creo que todas las dudas que puede plantear la defensa de los imputados terminan quedando completamente aclaradas con los testimonios de los sobrevivientes. Para cerrar este eterno bloque, que solo fue interrumpido por lo técnico, estuvimos en el Teatro Carnero el sábado, una parte importante del equipo de La Retaguardia, viendo la obra teatral basada en el libro de Claudia Cesarón y sobre la masacre en el pabellón séptimo. Nogoyá se llama la obra teatral, con dramaturgia y dirección de Sebastián Moreno. Oh, tremendo, no podemos contar mucho porque desde el momento que entras a la sala teatral ya te sumerge en la historia del Pabellón Séptimo y bueno, nada, la verdad es que salimos muy impactados e impactadas por la situación de haber visto una obra que te pega, es una obra que pega, ¿no? Que tiene la intencionalidad clara de conmover. De conmover no solo desde lo emocional sino corporalmente, y lo consigue sin dudas. Le mandamos un abrazo a todo el elenco, a Celeste Tepedino, a Julián Smulewicz, a Alicia Aguilar, Carlos Ariel Amadeo, Miguel Cervera, Carlos González, Ernesto Guridi, Lautaro Liberani, son quienes son parte del elenco, y decía Sebastián Moreno, el director de esta obra teatral, que creo que queda un fin de semana más, ¿o ya no? No estoy seguro, pero se repone cada tanto, sí, estén sí, atentos sí. Y les vamos a decir. Sigan a Teatro Carnero en las redes sociales, que ahí están todas las fechas de la obra, que realmente, realmente no solo vale la pena ir a verla, sino que es importante ir a verla. Uh-huh. Y antes de cerrar este bloquecito, le mandamos un saludo grande a Mariana Cardoso, que nos escribe en el chat, que dice: gracias por este espacio, hoy un día muy especial y duro para papá. Para muchos de los que pudieron entrar años después, estos valientes sobrevivientes, papá sos inmenso. Totalmente, un abrazo muy grande para toda la familia sí. Evo Cardoso, y para la familia y para los sobrevivientes que siempre están allí acompañándonos cada mañana en el juicio. ¿Qué? Por la masacre. Y estamos absolutamente de acuerdo con Mariana, ¿no? Es gigante, Hugo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, se han dado en Tucumán una serie de situaciones que también son de otra época, que van de todo tipo, de todos los delitos que te puedas imaginar por parte de la policía, que motivaron que el grupo de abogados y abogadas Andes, de gran labor allí en no solo en Tucumán, ¿no? Pero esencialmente en Tucumán, hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando estos hechos. Estuvimos charlando a través de nuestra compañera Camila Cataño, le agradecemos que nos acerque el material, con la abogada Mayra Latina Luna, que es la Coordinadora de Seguridad y Derechos Humanos de Andes, para que nos contara un poco sobre esta situación. Así que vamos a escuchar y, bueno, vamos a seguir en línea también un poco con lo que escuchamos recién de Hugo. Este mega operativo policial, mal llamado operativo de seguridad, se llevó a cabo el día jueves 21 de noviembre acá en la provincia de Tucumán. Empezó en horas de la tarde, pero duró varias horas y se puso a disposición, se afectaron un gran número de recursos humanos y materiales. Se afectaron 4 zonas operativas de la provincia, aproximadamente 500 efectivos policiales y móviles de 36 comisarías para llevar adelante lo que viene conociéndose como el trencito. El trencito es una modalidad de operativo irregular, ilegal, inconstitucional, en el que se lleva a cabo cientos de detenciones, la mayoría o el gran número ilegales, sin un una orden judicial y sin un fundamento claro que encuadre en los procedimientos legales que encuadran estas detenciones y allanamientos también irregulares sin orden judicial en donde se hacen secuestros que podrían quizás calificarse como robo de las pertenencias de las personas afectadas. Hay un gran número de videos en donde se registraron puntualmente en este operativo, pero en operativos anteriores también, estas prácticas irregulares por parte de la policía, en donde se puede ver agentes masculinos golpeando a una mujer que no muestra ninguna resistencia para ser detenida y sin embargo está siendo golpeada en su cabeza, donde se ven también personas golpeadas por más de 10 efectivos policiales, el secuestro irregular de estas pertenencias y también el miedo que los propios vecinos que registran los hechos sienten al ver el accionar de la policía. Luego de estas detenciones se presentaron recursos de habeas corpus que luego fueron declarados en abstracto, tenemos entendido, y estas personas fueron liberadas. Porque bueno, ahí un poco lo que se elude por parte de las fuerzas policiales es el control judicial. Y eso es lo que nosotros también estamos observando, que no existe, no hay un control judicial efectivo sobre estos operativos que presentan a clara vista grandes signos de inconstitucionalidad y de riesgo para toda la ciudadanía de la provincia. Bueno, estos operativos que nos pueden parecer de otra época van a ser cada vez más frecuentes. No es que no pasaran en gobiernos anteriores, ¿eh? Tampoco idealicemos, no hace falta que idealicemos lo que pasó. Hoy están abiertamente avalados, esa es la gran diferencia. Pero ¿no? La gran diferencia es que no solo que están abiertamente avalados, sino que van a ser la generalidad, no van a ser la excepcionalidad. Ese es el gran problema que nos enfrentamos en todas las áreas que tienen que ver con lo represivo. Bueno, nos vamos con... No va a ser el parate musical, va a ser la despedida musical. Vos me habías tenido un desafío. Yo tenía dos canciones, no entran las dos canciones, ¿no? Aparte no entran las dos porque yo tengo una para decirte, no hay otra mejor que esta, en esta categoría. Bueno, la seguimos la semana que viene, entonces... Con la categoría. La categoría era como yo había puesto, por pedido tuyo, covers en... ¿cómo era? Covers en inglés. De canciones en español. De covers en inglés de gente que canta habitualmente en español, pero que cantaba en inglés y que hacía covers en inglés. Donde escuchamos a José Feliciano haciendo una canción de los Doors. O, bueno, por supuesto, a Drexler haciendo una canción de Radiohead. Ahí sí, ¿no? De Radiohead. Sí. Vamos, vos propusiste a la inversa, que buscáramos covers en español, cantados en español, de bandas que cantaran naturalmente en inglés. Bueno, yo te había metido una trampa. Vamos directamente a... la canción a escuchar en esta categoría, que es Coldplay en River Plate haciendo... Ya está, no hace falta decir más nada. De música ligera, que arranca cantando el público y después... en una fonética bastante particular. Es muy buena la versión igual. Me guardo la mía para la semana que viene. Dale, dale. Chris Martis le pone toda la onda, ¿no? A cantar en fonética, pero se nota que está cantando en fonética. Las trampas del amor. One, two, three. Nos vamos con esto. Es que el amor. Chau, chau. Las trampas del amor. Parece Miguel Mateo, ¿no? Hasta el miércoles. Otro secreto.